En este momento me encuentro con Natalia Benke, de Movimiento Salud. ¿Cuál es el motivo de la marcha en el día de hoy? Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Bueno, la idea es plegarse en general para reclamar por este modelo de ajuste sobre los trabajadores, sobre los más necesitados. Particularmente nosotros somos del Movimiento Salud por la Inclusión y la Dignidad. Nucleamos a kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales y gente que trabaja en los institutos de rehabilitación. En particular estamos reclamando por los recortes del Plan Incluir Salud, y por estos recortes hay muchos pacientes que se están quedando sin sus pensiones por discapacidad y se están quedando sin cobertura de salud, sin sus planes de rehabilitación que les son absolutamente necesarios a las personas con discapacidad. Eso por un lado, y por el otro lado peligran los puestos de trabajo en estos centros de rehabilitación porque no se están haciendo los pagos, se adeudan montos desde agosto del año pasado, y no solamente que se adeudan, sino que prometen pagar, no pagan, pero la promesa es pagar al monto del año pasado. O sea, sin aumento, pero encima ni siquiera están cumpliendo con ese plan de pago. Entonces la situación es vergonzosa. Ya los trabajadores de salud ya estamos precarizados hace mucho tiempo, estamos todos en negro, no tenemos licencias por enfermedad, no tenemos vacaciones, pero más o menos veníamos sobreviviendo, y con Macri nos estamos yendo al tacho. Hay pacientes a los que le están cortando la prestación, nos estamos quedando sin pacientes. Hay colegas que han sacado préstamos personales para pagar los sueldos a los kinesiólogos, a los psicólogos de los institutos. La situación es crítica, pero tampoco hay que perder la lectura. Esto es un plan de ajuste que viene a aplicar Macri, pero Macri en realidad es la cara, es el títere. Hay un plan que se gesta desde la oligarquía argentina y desde otros países del norte para apretarnos a todos, para ajustar, para generar pobreza. Esperamos que la lucha social en las calles pueda revertir esto, que no sigan ajustando en educación ni en salud. Es una vergüenza que nos hayamos quedado sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Cultura, sin Ministerio de Trabajo. Es impensable. En mi vida pensé que iba a vivir esto realmente. Por eso estamos acá en la lucha. ¿Cómo van a continuar este movimiento de salud de ahora en adelante? Mira, parece que todavía lo estamos viendo, pero el 10 de octubre vamos a realizar un paro nacional con los transportistas y con todos los trabajadores de salud, trabajadores autónomos. Siempre estoy hablando de kinesiólogos, terapistas ocupacionales y los transportistas que no cobran hace un año tampoco y que son los que llevan a los niños y personas con discapacidad de sus casas a los institutos, porque aparte algunos no tienen movilidad propia, entonces necesitan vehículos especiales. Entonces el 10 de octubre, falta ver la hora, pero seguramente será en horas de la mañana, vamos a hacer un paro nacional de discapacidad.